amigo del norte. En un Corvette nuevecito apantalló a la plebada, pero menos a Jacinto. Era un muchacho muy hombre que atoraba muy bonito. Llegó Jacinto en su yegua con su novia en las enancas, y aquel amigo del Corvette de frente les quema llanta. Quería llamar la atención de aquella linda muchacha. ¡Ey, chango, qué suerte tienen todos los que no se bañan! A esa mujer le hace falta un toro de mi calaña. Y tú ni a borrego llegas porque te falta la lana. Te voy a apostar mi carro contra tu novia y tu yegua. Ahorita mismo me largo si me ganas la carrera. En 100 o 200 metros estoy listo cuando quieras. Le contestaba Jacinto acomodándose el gorro: si crees que orinas tan ancho, te voy a tapar el chorro. Habladores de tu clase, a ni un cabezón le corro. Toda la gente apoyaba lo que Jacinto decía: aquí van a volar pelos. La plebada presentía: el que perdiera seguro a gusto no quedaría. La tierra estaba muy suelta y el Corvette se patinaba. Como era cuarto de milla, la yegua casi volaba. Y el polvo, cosa increíble, el Corvette se lo tragaba. Se oyeron varios disparos que desde el carro venían. Jacinto sacó su escuadra y con buena puntería le dio pa' abajo al amigo porque se lo merecía.